vecinita de enfrente buenamente se ha fijado cómo camina la gente cuando salen del mercado. La vecinita de enfrente buenamente se ha fijado cómo camina la gente cuando salen del mercado. La mujer de Antonio camina así cuando va a la plaza, camina así cuando trae la java, camina así. La mujer de Antonio camina así cuando trae tomate, camina así. Mala lengua tú no sigas hablando mal de Machado, que te ha puesto ahí un mercado te llenas la barriga. La mujer de Antonio camina así cuando viene de la plaza, camina así con la mañanita, camina así. La mujer de Antonio camina así cuando trae la java, camina así. Si no tiene combustible, limber en su monoplano, que vengan con los cubanos que tienen Mercado Libre. La mujer de Antonio camina así cuando va a la plaza, camina así cuando viene de Belén, camina así. Qué bueno ya tú lo ves, camina así cuando trae tomates, camina así cuando trae lechuga, camina así por la madrugada, camina así cuando ve a la gente, camina así. Y ahora el zumzum de las tunas. Camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina,